Comienza Chorro de Luz, la cita semanal con la música de nuestro tiempo, con la música contemporánea, que cada lunes y domingo, si es que nos oyen en la repetición de las 9 de la noche, ponen antena Radiopolis en el 98.4 de la FM y también a través de la red para todo el mundo en www.radiopolis.org. Saludamos también y con especial efusividad al conjunto de emisoras nacionales e iberoamericanas que a lo largo de la semana tienen a bien incluirnos en sus respectivas parrillas para difundir, con la intención de difundir los sonidos de la vanguardia. Hemos comenzado escuchando la última de las cinco piezas métricas del año 2000, concretamente la titulada Oquetus, del compositor, director y pedagogo argentino Fabián Panisello, que nació en Buenos Aires en el año 1963. Y esto ha sido así, lo ha motivado el hecho de un nuevo álbum, de un nuevo trabajo discográfico, titulado genéricamente Libro del Frío, título de la obra más amplia que alberga el CD, que acaba de poner en el mercado el sello Verso, en colaboración con la siempre activa en materia de música contemporánea Fundación BBVA. Pues bien, es al compositor Fabián Panisello a quien vamos a dedicar hoy todo nuestro tiempo y también tendremos oportunidad de conversar unos minutos con él. Directores y compositores también como Pierre Boulez, Peter Ötvös y Susana Malki han estrenado obras del maestro Panisello, quien desde hace tiempo se ha convertido en una de las figuras más imprescindibles en el ámbito de la difusión de la música actual. Bien, al frente del Plural Ensemble, agrupación que fundara con gran éxito a mediados de los 90 y uno de los conjuntos más versátiles y activos del panorama internacional, y bien a través de la puesta en marcha de ciclos de música contemporánea tan formidables como Retratos y Claves de Acceso, que se celebra en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, también al amparo de la Fundación BBVA. Panisello desarrolla además una intensa actividad como orador, conferenciante o artista residente, siendo frecuentemente requerido por festivales y promotores de gran parte del mundo para participar en ponencias, clases magistrales y mesas redondas. En 2010, diremos por último, Panisello fue nombrado miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina y desde hace unos años ostenta el cargo de director académico de la Escuela Superior de Música Reina Sofía y del Instituto Internacional de Música de Cámara de Madrid. Aprovechamos, decíamos, el lanzamiento de su nuevo álbum, Libro del Frío, en el sello Verso, para adentrarnos en su música. Lo hemos comenzado haciendo con un fragmento de las cinco piezas métricas y continuaremos con una obra de mayor aliento, como son los movimientos para piano y orquesta. Comenta Panisello que la obra subraya la función de la repetición como elemento clave en la creación de la pieza. El concepto hay que entenderlo desde distintos puntos de vista y perspectivas, pero siempre con valor estructural. Otro aspecto característico de la obra es el efectivo instrumental reducido en el viento, a excepción de flautas, clarinetes y trompas, con un solo instrumento de cada familia, más arpa y cuatro percusiones, incluidos los timbales. La cuerda admite dos plantillas posibles, una de cámara, con seis partes reales de violín, tres de viola, dos de violonchelo y una de contrabajo, y otra ampliada, que es la utilizada en la versión que escucharemos y en la que cada parte real es tocada por tres instrumentos. Movimientos para piano y orquesta puede ser entendido como un concierto para piano que huye de su denominación tradicional debido a la singular personalidad individual de cada una de las cuatro partes que lo conforman: Elation, Slow Circles, Flowing Piano y Loopings. La orquesta de la Comunidad de Madrid, dirigida nada más y nada menos que por la actual titular del Ensemble Intercontemporain, Susana Malki, y con el concurso del pianista Alberto Rosado, interpretan estos movimientos para piano y orquesta de Fabián Panisello.

El pianista Alberto Rosado, junto con la Orquesta de la Comunidad de Madrid y la dirección de Susana Malki, todos ellos se hacían cargo del estreno en mayo de 2010 en el Auditorio Nacional de Música de Madrid de estos movimientos para piano y orquesta de Fabián Panisello, quien nos acompaña ya al otro lado del teléfono y a quien le agradecemos la atención que ha prestado a Radiopolis y al conjunto de emisoras que nos sintonizan a lo largo de la semana. Buenas tardes, Fabián. Buenas tardes. Decía, escuchábamos tus movimientos, algo hemos contado ya de la obra, pero tratándose de una pieza importante en tu catálogo, nos gustaría que nos dieras algunas ideas de lo que acabamos de oír. La pieza Movimientos fue compuesta en 2010 y estrenada el mismo año, y surge como algunas otras obras que he llamado Movimientos en mi catálogo inmediatamente anterior, de, digamos, una reescritura, una relectura de algunas obras anteriores. Suelo llamar movimientos, lo mismo pasa con los movimientos para cuarteto de cuerda, a obras en las cuales vuelvo a plantearme un determinado material bajo una perspectiva completamente nueva y lo trabajo de una forma de que a veces ni se reconoce la fuente, pero a mí me interesa mantener esa relación con un origen concreto, ¿no? Así que este es un caso así, los cuatro movimientos tienen cada uno de ellos, es decir, tienen que ver con la idea de la repetición. El segundo, por ejemplo, se llama Círculos Lentos, ¿no? Slow sí, Circles. Cierto. Y trabaja la idea de la repetición en el sentido del retorno, en un sentido simbólico, te diría de alguna forma. Yo, la idea que me inspiró, yo ahí estaba. La obra que retomaba era uno de los estudios para piano del primer volumen, de algunos años antes, de 2007. Uh-huh. Y con ese material establecí una serie de retornos instrumentales, retornos orquestales, de algunas de las células y, digamos, ideas nucleares de la obra de origen. Y la metáfora era la repetición entendida como el karma, esta idea hindú. Uh-huh. De que se repiten las cosas en la medida que no están reaprendidas, ¿no? En la medida que el individuo en su evolución no termina de solucionar una determinada temática, esas cosas vuelven a su mente, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea del karma que yo intento aquí reproducir con el retorno de las cosas con diferentes colores, porque claro, cuando tú retomas una idea que originalmente es pianística, en una velocidad ligeramente diferente y en otros instrumentos o parcialmente, es como cuando recuerdas partes de una idea o de una vivencia, ¿no? Uh-huh. En el caso de la pieza número 4, se llama Loopings, tiene que ver con la idea repetitiva ya más lúdica, más de juego, del loop. Y son loopings, son repeticiones circulares, pero todas variadas. Que es quizás, Fabián, donde de una manera más explícita se percibe lo que cuentas. Claro, posiblemente, ¿no? Sí, porque la otra es, bueno, si uno la vuelve a escuchar bajo esa idea, quizás se da cuenta de esta idea, ¿no? Pero sí, en el looping hay repeticiones, lo que pasa es que nunca son idénticas, ¿no? Uh-huh. Entonces también hay más que círculo espiral, digamos, como forma repetitiva, ¿no? Uh-huh. Fabián, el álbum que nos concita aquí hoy es ¿sí? El último de todos los que hay dedicados a tu música, sí. Publicado en verso, decíamos, con el apoyo de la Fundación BBVA. Sí. A mí me gustaría que nos contaras cuál es la relación que mantienes con el ensemble Meitar y, en sí. fin, el porqué de las tres obras que se han reunido, cinco piezas métricas, de las que oíamos al principio la última, Oquetus, Libro del Frío y los tres movimientos, nuevamente el término movimiento para cuarteto de cuerda. Bueno, Meitar es... yo mantengo una relación con dos conjuntos de Israel hace ya muchos años. El Israeli Contemporary Players, que es un grupo grande, es un ensamble de tipo sinfonieta. Uh-huh. Y el Meitar Ensemble, que es un ensamble pequeño, que son 6-7 músicos. Más o menos el formato que tienes ahí en el disco, ¿no? Uh-huh. Y con el Meitar comencé a colaborar hace unos 3 años o así. Me han invitado a hacer masterclass en Tel Aviv y luego también en la Universidad de Música de Jerusalén, con ellos como músicos que tocaban las obras que se preparaban en el curso, digamos, ¿no? Y una vez me dieron la sorpresa de haber preparado dos obras mías para conciertos. Yo no estaba al tanto, es decir, iba para otra cosa, para una masterclass, y me encontré que habían trabajado tan bien mis obras que surgió este proyecto de grabarlo para disco, ¿no? Hacer un disco de formato mediano-pequeño, digamos. Y entonces buscamos obras que entren dentro de su plantilla, ¿no? Y ellos tenían cuarteto de cuerdas, piano y dos vientos, y bueno, es lo que ves ahí en esas piezas, ¿no? Cuarteto de cuerdas, la pieza, el libro del frío es flauta, clarinete, trío de cuerdas, piano y voz, y las piezas métricas son dos vientos y tres cuerdas, ¿no? Fabián, me preguntaba cuando recibí el disco y me empecé a adentrar en las obras, si no te preocupó un tanto o si supuso al revés un acicate para ti como compositor el hecho de que otro colega tuyo, José María Sánchez Verdú, ya se hubiera basado previamente en la obra de Gamoneda y concretamente en el libro del frío a la hora de hacer tu aporte. Pues, bueno, me enteré de que existía la obra de José María cuando ya la estaba componiendo, la había terminado en realidad. Porque a mí me acercaba a Gamoneda una relación un poco antigua de, digamos, de veneración por su poesía. Y el tipo de poesía que más me toca y más me estimula, ¿no?, creativamente, es la poesía breve, el haiku, o la poesía que en muy pocas líneas dice y traslada, como por un lado, conceptos o imágenes o metáforas muy profundas, ¿no? Y Gamoneda es ese tipo de poeta. Otros poetas con los que he trabajado son Hugo Mujica o Alejandra Pizarnik, ¿no?, en la misma línea, en otras obras. Entonces, a Gamoneda lo conocí hace 3 años o así, cuando me pidieron que haga la música para un documental que salió sobre una película de una hora sobre su obra y sobre él, ¿no? Es una película biográfica y hice la música para eso. Fue producida por el Círculo de Bellas Artes, y así entré en contacto con él, pero ya conocía su poesía de hace años, ¿no? Y el libro de frío estaba entre mis preferidos. Entonces, cuando surgió el encargo de esta obra para el bicentenario de la Constitución en Argentina, ¿no?, en realidad primero pensé en poetas argentinos, pero como ya había usado bastantes poetas argentinos en otras obras y tenía pendiente esto, ¿sabes?, tenía mucho deseo de trabajar con obra de Gamoneda, pues me planteé el tema del libro del frío, ¿no? Entonces, cuando un día José María me lo contó, estábamos en su casa, me mostró la partitura, dije, ah, mira qué bien, bueno, la mía es muy distinta, ¿no? Porque él se planteó una obra, no sé si conoces la obra de él, la el gran formato. Ciertamente son obras completamente claro, diferentes. Claro, para Catedral de León, y yo no sé si coincidimos en alguna de las poesías escogidas, eso no estoy seguro, pero en todo caso sí, es verdad que el nombre es el mismo. Pero bueno, son otras poesías y es otro formato y es otro concepto, ¿no? En todo caso, son dos perspectivas estéticas también enriquecedoras, una y la otra. Diferentes entre sí, claro. Luego escucharemos algún fragmento de tu libro del frío. Decíamos antes, al comienzo, en la enumeración de tus largos datos biográficos, que el año pasado fuiste nombrado miembro de la Academia Nacional de Bellas Artes de Argentina. Yo quería preguntar por la importancia, o más bien la presentación, la difusión de tu música en tu país natal. ¿Cómo viene sucediendo? Bueno, poco a poco. Yo llevo fuera de Argentina 22 años en total ya. Y al principio me fui muy joven también y me fui en una etapa distinta. Entonces pasé unos años con poco contacto con la Argentina, ¿no? Y digamos que los últimos 6-7 años ha empezado a haber interés por mi obra ahí. Algunos músicos la han tocado, algunas orquestas también. Y bueno, y este encargo el año pasado, y lo de la Academia de las Artes ha sido una sorpresa. Varios catedráticos o miembros, mejor dicho, que conocen mi actividad fuera, me propusieron por su lado cada uno y me nombraron, y yo me enteré cuando ya estaba todo cocinado, es decir, no supe bien tampoco cómo los entresijos de la cosa, ¿no? Pero en todo caso, la relación con Argentina trato de mantenerla. A mí me... siempre que puedo voy y hago alguna lección magistral o algún concierto. La situación argentina es difícil porque, sabes, la música requiere de infraestructuras importantes, ¿no?, y de presupuestos estables, y todo eso justamente es lo que Argentina no tiene, ¿no? Entonces tiene un festival, me parece, que se mantiene hace bastantes años, que va bien. El Teatro San Martín, me parece. El Teatro San Martín, exactamente. Pero creo que salvo eso, las orquestas programan poco y nada, y los grupos, hay algunos grupos más o menos estables, pero son más vocacionales que otra cosa, porque no tienen a veces recursos para pagarle a los músicos como corresponde. En fin, es complicada la situación de Argentina. Esto es un tópico, la cuestión, pero ante una persona como tú, siempre tan activa, no puedo por menos que preguntarte por los proyectos compositivos en los que andas ahora mismo involucrado. Bueno, ahora mismo estoy haciendo un... Me han encargado un ciclo de canciones en la antigua ópera de Frankfurt. Uh-huh. Estoy trabajando en ese proyecto con poesía de Edgar Allan Poe, porque uh-huh. el festival para el que compongo la pieza se llama The Romantic, el romanticismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces la prerrogativa es, lo que te plantean es que utilices textos provenientes del romanticismo, no que hagas música romántica, ¿no? Evidente. Y entonces ese es un proyecto actual, estoy trabajando en eso. Y luego tengo dos o tres proyectos más en cartera. Estoy terminando el segundo libro de estudios para piano, uh-huh. que debería de publicarse antes del verano. Y luego, pues tengo un par de proyectos más que no te menciono están así tan naciendo, públicamente, quizás. Sí, pero que en fin, que tienen cierta envergadura. Esos estudios en los que casi sitúas al mismo nivel que Ligeti, ya yendo por el segundo libro, y además en disco también se han emparentado tu música y la del maestro húngaro. La ha tocado, sí, Dimitri Vasilakis ha grabado el primer libro completo y algunos del segundo. En el sello Neos. Exactamente. Y luego Horacio Lavandera ha grabado el número 6 en una versión espléndida para Sony. Y Alberto Rosado en España toca varios de ellos. Bueno, hay bastantes pianistas. Hay también un pianista finlandés que se ha interesado y los toca. Y cada vez más, recibes, cuando la gente los va conociendo, porque tienen algún parentesco con los de Ligeti, pero es lejano, yo te diría, ¿no? Se, uh-huh. se parecen en la preocupación por la estructuración del tiempo, pero uh-huh. son distintos de contenido, ¿no? Vamos a escuchar ahora, cuando nos dejes, un fragmento de una obra, creo que importante, también, como los movimientos para piano, Ax-Ax, y es importante, entre otras razones, al menos la que yo puedo intuir por el hecho de que nació un poco a sugerencia, nada más y nada menos que del maestro y compositor Pierre Boulez. Ah, exactamente, pues Ax-Ax fue un encargo de Donna Wessingen y Boulez fue el que la propuso encargar. Y creo que vamos a escuchar el segundo movimiento, el sí, Deep Green South. Uh-huh. Si quieres te digo algo sobre ese movimiento. Sí, estaría bien. Puede ser interesante para el público. Deep Green South, Campo Profundo Sur se traduce, es una, digamos, una región del espacio cósmico. A mí me gusta muchísimo ese tema y tengo bastantes libros y imágenes sobre el espacio profundo, ¿no? En el caso del Deep Field South es el espacio profundo sur. Es una zona del espacio que queda a 12.000 millones de años de la Tierra, ¿no? Y que está cerca, por lo tanto, de donde se estima que ocurrió, o mejor dicho, cuando se estima que ocurrió el Big Bang. Ajá. Entonces, en mi obra, digamos, pensando un poco en las formaciones estelares, ¿no? Como las galaxias, los cúmulos de galaxias y los hipercúmulos de galaxias, establecí un paralelo con cosas que me interesan a mí, que son los espectros y subespectros transformados o originales, y entonces establecí también la posibilidad de un espectro plural, una especie de poliespectro, que es casi como un hipercúmulo, por así decir, por seguir el paralelo. Y luego, pues a lo largo de la pieza, del comienzo hasta la mitad más o menos, se van viendo perspectivas, como si fueran de los distintos sistemas, por conseguir la comparación, ¿no? Entonces uno escucha partes de un espectro, partes de otro espectro, como acordes simples al principio, y luego se va volviendo más complejo, y hay un momento en que aparecen los espectros completos, y entonces surge la necesidad del Big Bang. Todo esto es una retórica un poco inventada, libre, porque el Big Bang, los científicos dicen que sale de un campo de microondas, es decir, no surge de las galaxias vienen después, quiero decir. Sí. En este caso, es como si hubiera la micropartícula, o mejor dicho, las partes de primero y después la cosa, ¿sabes? En ese sentido, es una licencia lógica, ¿no? Pero bueno, lo que lo inspiró fue eso, y tiene cierto paralelo con eso, y la cuarta pieza de Ax-Ax, que no la vamos a escuchar hoy, vuelve a la idea planetaria, pero esta vez ya no con la incandescencia y el movimiento del Big Bang, que es como fuego, ¿no? Sino más como la distancia que puede haber en un sistema que ha sido abandonado ya por la energía primigenia y está flotando en el espacio. Eso es la cuarta pieza, ¿no? Que se llama Armonías Derivadas. Pues Fabián Panisello, compositor, director, pedagogo, Te deseo también toda la suerte, te deseamos toda la suerte para ese ciclo magnífico y que he tenido la dicha de conocer y de asistir a algunos conciertos en Madrid, claves de acceso. Ah, sí, muchas gracias. Y gracias por atender la llamada de Radiopolis de Chorro de Luz. Muchísimas gracias a ti, Ismael, y bueno, nada, que sigáis adelante con todo esto tan, tan bonito y estamos en contacto. Muchas gracias. Escuchamos, adiós, Fabián. Escuchamos Axax, su segundo movimiento, de Fabián Panisello. Thank you. Sonido directo, sonido del estreno de la obra orquestal Axax. Escuchábamos su segundo movimiento, Deep Field Sound, música de Fabián Panisello, que se daba a conocer en el Festival de Donna Wessingen, dirigida esta obra por Pierre Boulez y la orquesta residente del festival, la orquesta de la SWR alemana. Al compositor Fabián Panisello, a su música y también a su palabra, gracias a que nos ha querido acompañar durante unos minutos en el programa, hemos dedicado hoy todo nuestro tiempo. Ya saben que, como siempre, disponen de un blog, que es www.chorrodeluz.net, en el que pueden acceder a todos los programas ya emitidos, y también de un perfil en la red social Facebook en el que le vamos dando buena cuenta de los contenidos que aquí les ofrecemos cada lunes o domingo, si es que nos oyen en la repetición. Blacky se ha hecho cargo del control de sonido e Ismael G. Cabral de la selección de los contenidos. Últimos momentos del programa, último minuto para un fragmento del libro del frío, pieza de Fabián Panisello recogida en el nuevo CD del sello Verso. Texto de Antonio Gamoneda e interpretación del conjunto israelí Meitar Ensemble y la soprano Alison Bell. Tengo frío, Fabián Panisello. Pásenlo bien. Adiós.